AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 como todos los días, acompañándote junto a la producción de Pablo Diz y toda la gente de la revista que está todas las mañanas llevando adelante este programa, y también Mavi en la operación técnica, como siempre ahí poniéndonos al aire. Te cuento que son las 9 y 13 de la mañana, hay 19 grados 4 aquí en la ciudad de Buenos Aires y se esperan 27 para la tarde de hoy. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde para que nos digas absolutamente lo que quieras. Estamos aquí en AM740 y te invitamos a que nos llames o a que nos escribas en arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook o mi Twitter personal, arroba semimorocha. Te quiero comentar en primer lugar que en el día de ayer finalmente se dio esta marcha en apoyo a el puesto de trabajo de Víctor Hugo Morales, como también a varios de los periodistas, locutores, conductores despedidos, tanto de Continental como de otras radios, ¿eh? Y obviamente que el trasfondo de esta marcha era caminar o estar en Plaza de Mayo en defensa de la libertad de expresión, y obviamente Víctor Hugo se acercó al lugar, estuvo abrazándose con la gente que estaba allí, así que vamos a escuchar su voz en primer lugar. Ojalá que quienes manejan la radio en la que trabajé hasta ayer vean esta plaza y sepan cuál es la multitud que silencian. Que se den cuenta de que cada vez que un medio de comunicación apaga una voz intencionadamente, oscurece la democracia, oscurece la libertad de expresión, oscurece lo que llamamos república. Que tengan en cuenta la posibilidad de construir un puente. Para pensar de nuevo, quiero mi lugar, quiero mi 9 a 13 de la mañana con el que junto a ustedes he crecido, seguramente gracias a ustedes todavía mucho más de lo que yo me hubiera imaginado como periodista. Cuando miré el día temprano dije va a llover y pensé, aunque les parezca mentira, menos mal, va a haber menos gente. Y sin embargo, porque es extraño todo lo que sucede. Ustedes saben que esto es un desborde emocional que no se puede explicar y que es muy difícil entender. Pero después, cuando salió el sol y cuando el cielo es el cielo que tenemos, dije, ¿será que después de los momentos de oscuridad siempre sale el sol después de la niebla? Ocultaba ese sol que ahora resplandece en este atardecer, para mí inolvidable, de Buenos Aires, pero que también se traslada, por lo que tengo entendido, a algunas otras plazas de la República Argentina, a los que saludo. Este sol nos abre también la perspectiva de que muchas cosas que parecen que en este mismo momento cierran los caminos de la felicidad de los que creen en la democracia y los que creen en la República, se puede abrir nuevamente. Agradezco a todas las personas que están aquí, con todo mi corazón. Agradezco a Eve, Eve querida, que estás ahí con tus compañeras, a Tati, a las abuelas de Plaza de Mayo, a todos los que han respaldado de una manera emocionante en esta jornada. En esta convocatoria que hubo ayer a partir de las 18 en Plaza de Mayo, la verdad que se acercó muchísima gente y, como decía Víctor Hugo, allí estuvo Eve de Bonafini junto a otros representantes de organismos de derechos humanos. Bueno, el tratado de los medios, a ver, obviamente que Clarín, La Nación y toda esa rama de medios de comunicación estuvieron hablando de que estuvo organizado por organizaciones kirchneristas, y en ningún momento se habló de otra cosa. Se quiso, digamos, embanderar esta marcha como algo que tenía que ver 100% con el kirchnerismo, y por otro lado, en los medios que aún quizá pueden mantener una línea un poquito más opositora al gobierno actual, se dijo que la organización estuvo en manos de periodistas y organismos de derechos humanos. Por ejemplo, minuto1.com lo trata como una marcha masiva donde se acercaron muchísimas personas. No habla en ningún momento del tipo de ideología de quienes organizaron la marcha, que en realidad organizar es una manera de decir, porque se convocó a través de las redes sociales. La primera persona que lo posteó en su propia red social fue Martín Sabatella, pero esto no quiere decir que sea una marcha K. Igualmente, desde estos medios opositores que te comentaba antes, se trata siempre de denigrar, si se puede, si se quiere, a Víctor Hugo, como que él tiene un discurso del exoficialismo, es decir, un discurso kirchnerista. Hay otro audio allí de Víctor Hugo, así que te invito a que lo escuches. Se podría hacer una lista interminable de las leyes, de las posibilidades que tuvieron muchas personas para ascender a la calidad de personas. Habrá seguramente entre ustedes una empleada doméstica que sabe cuáles son sus derechos ahora y que sabe que puede mirar a los ojos a cualquiera y que tiene que ser visibilizada. Usted, señora, mi abrazo, señora. Del otro lado, ¿qué es lo que hay? Porque en esto es lo increíble que no se haya pensado. Porque tomemos los aciertos y los errores del gobierno y seamos críticos de lo que corresponde y elogiemos lo que es positivo. Pero del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué nos ha dado el Grupo Clarín? ¿Qué nos ha dado el señor Mañeto? ¿Qué da? Permítanme. Nos ha dado una mentira tras otra. En este año nada más, las mentiras arrancaban en este mes de enero. ¿Se acuerdan que iba a ser un verano en el que nada iba a pasar de positivo? Y resulta que se encontraron con millones de personas afuera y encontraron a un fiscal que presentó una denuncia absolutamente demencial y que terminó costándole la vida a él porque se suicidó. Y ahora lo quieren levantar. Quieren que esa persona, ese fiscal, renazca para matarlo en serio y para que sea un crimen. Empezaron el año acusando nada menos que a una presidenta de la República, que viene a ser la primera ciudadana de lo que ustedes son como personas, acusándola de ser una asesina. Y terminaron el año, antes de las elecciones, acusando a un hombre importante de la política, adulterando la democracia, adulterando lo que es el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, quizás el resultado de la propia elección, de un triple crimen que ahora los ha tenido persiguiendo a tres fugados, que primero esa misma persona lo había sacado para matarlo, y el otro tan sonso salía justamente para que lo mataran, pero después dijeron: es demasiado el disparate, en realidad lo ha sacado para ayudarlo, justamente él era el que lo iba a ayudar y lo están protegiendo. ¿Es que en dónde lo protegían? En la verdulería donde compraban, en la casa de la suegra donde no tenían absolutamente a nadie. Tomaron a tres personas que andaban disparando entre los maizales casi descalzos, finalmente deseosos de que los agarraran porque tenían hambre y porque tenían seguramente necesidad de, aunque sea, tener cuatro paredes a su alrededor porque ya no tenían absolutamente nada, y lo han presentado como la lucha contra el narcotráfico. Nuevamente escuchábamos a Víctor Hugo ayer en esta convocatoria en Plaza de Mayo. Le agradecemos a Miguel Ángel Maciel, es un compañero locutor que nos ha cedido estos audios y que también es la voz oficial de nuestro programa. Así que es una voz muy, muy bonita. Le agradecemos por esta ayuda que nos ha cedido. Ha sido muy difícil grabar ayer, había mucha gente, había mucho ruido y la verdad que se escuchaba muy, muy clara la voz de Víctor Hugo, y es importante todo esto que estaba diciendo. Igualmente a mí me gustaría remarcar algo que, si no me equivoco, lo dijo en el otro audio que escuchábamos antes, que es esta cuestión de, bueno, me devuelven el programa, que me devuelvan mi horario, esto, lo otro. Bueno, en Clarín, por ejemplo, lo titulan como: si me devuelven el programa, se terminó, nos olvidamos de todo. Y no, señores, no tenemos que olvidarnos de nada, no tenemos que olvidarnos de esto, porque sabemos que Víctor Hugo es Víctor Hugo, que él puede llegar a tener otro lugar en otra radio, que puede incluso poner su propia radio si quiere, con todo su gran equipo y con todo otro gran equipo periodístico que se sume, pero no hay que olvidarse de este atropello, porque acá también hay un punto importante. No se está hablando, no se está censurando a Víctor Hugo porque es Víctor Hugo nada más. Esto tiene un significado muy, muy fuerte. Y tampoco es cierto lo que decía ayer Mauricio Macri en la conferencia de prensa, de que Víctor Hugo se la agarró con Clarín a partir de la ley de medios. Eso no es verdad. Uno, si investiga, no tiene más que entrar a internet. Si uno busca notas de antes de la ley de medios, de antes de que se aprobara, de que se debatiera, compartiera, de antes del kirchnerismo incluso, antes del 2003, puede encontrar críticas de Víctor Hugo hacia el Grupo Clarín, también el tema del dinero que se le estaba quitando de su sueldo a Víctor Hugo desde Clarín, tenía que ver con la decisión de Víctor Hugo de pasar unos goles cuando el fútbol para todos no estaba en la mente de nadie. Entonces, no estamos hablando de un periodismo que se alineó con una ideología política porque le convenía en su momento. Es más, incluso al principio del kirchnerismo había muchas críticas de parte del mismo Víctor Hugo hacia los errores que estaba cometiendo el que en su momento era el oficialismo. Entonces, no es que nos vamos a olvidar de esto, no debemos olvidarnos de esto, porque lo están tocando Víctor Hugo porque tiene un significado muy fuerte y porque es un hombre que ha decidido durante tantos años llevar adelante un periodismo como no conocen, parece, la gente del Grupo Clarín. No conocen lo que es decir la verdad, no conocen lo que es no manipular, no conocen lo que es estar del lado de los trabajadores, de los despedidos. Uno, si escuchaba el programa de Víctor Hugo durante estos 30 años, se daba cuenta que él siempre difundía la información que quería difundir y la difundía con total veracidad, y si llegaba a haber algún error o si llegaba a equivocarse o si en algún momento por un problema de comunicación llegaba a mentir, él después se desdecía y pedía perdón a la audiencia, cosa que nunca pasó en ningún medio de comunicación del Grupo Clarín, como por ejemplo podrían haberlo hecho luego de las elecciones oficiales de octubre, cuando tiraron números que no eran, por ejemplo, dieron como ganador a Aníbal Fernández, no sé si lo recuerdan, queridos oyentes, y eso nunca sucedió, y lo hicieron cuando todavía no había ningún número oficial. Entonces, a ver, aprendamos un poco de Víctor Hugo y no nos hagamos los tontos si le devuelven su espacio radial. Hay que seguir informando y hay que seguir siendo parte de un colectivo de información para que todos entre nosotros entendamos lo que está pasando en nuestro país. 4524-7816, llamanos a M740, quédate ahí que ya seguimos con más, no nos queda otra. Y cuando me dijeron del susto casi me caigo, no pude hablar más por teléfono dentro del auto que me traía, me quedé callado diciendo qué voy a hacer yo frente a la multitud. Más o menos los oyentes conocen que soy un poco timidón, pero de verdad, y que esto para mí es un desafío, por eso estoy hablando rápido, para no pensar como cuando relato fútbol, para no tener en cuenta casi lo que estoy diciendo, porque finalmente lo que estoy diciendo me lo dicta el corazón, me lo dicta el aprendizaje que junto a ustedes he hecho durante todo este tiempo. Sigamos luchando, y luchar es estar informado. Estar informados es trabajar de ciudadanos. Ustedes también tienen una responsabilidad. Si no hay información, está la locura, la mentira de los medios. Nadie duda que mienten, pero están los que les han dicho mentime que me gusta, porque antes les insuflaron el odio. Y han llegado a una situación en la que seguramente muchos de los que votaron esta derecha enloquecida que se lleva por delante al Congreso, a la justicia y al periodismo, se deben estar preguntando, ¿era esto lo que me prometieron? ¿No era que iba a haber más república? ¿Es república designar jueces de la Corte Suprema a dedo directamente? ¿No me dijeron que iba a haber más democracia? ¿Es democracia burlarse del Congreso, que es la representación del pueblo? Y entonces, muchísimos, seguramente, ya se dieron cuenta de cuál fue la trampa que hicieron los medios para ellos tener un poder político que represente al poder real. Lo sabemos y tenemos que trabajar sobre esa base, en esa información, y todavía estar mejor informados. Hagan correr la bolilla. Es necesario que estemos informados porque es nuestro mecanismo de defensa. 9:27 de la mañana. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Y bueno, Víctor Hugo aquí hacía algo muy claro, resaltaba ciertos puntos importantes a tener en cuenta para estar listos para informarnos entre nosotros y para no seguirnos comiendo ningún tipo de mentira. Perdón. Sí, La verdad que hay muy pocas voces, muy pocos medios que siguen estando desarrollando su ideología opositora al gobierno actual, porque es una ideología opositora, señores. Se están haciendo las cosas muy mal. En el día de ayer hubo una conferencia de prensa de Mauricio Macri. Sumo al señor que ha llegado casi corriendo, casi sin aire. Buen día, ¿cómo le va, Julián Sabo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Justo iba a comentar la conferencia de Macri de ayer. Estuve escuchándote todo. ¿Todo? Todo. Ay, bueno. Hasta lo que no sale al aire. Ah, oh, estamos al horno, entonces. Che, decía sobre la conferencia de prensa de Macri que no se ha analizado mucho desde los medios como Clarín, pero sí invito a los oyentes que busquen la nota de Página 12 que habla sobre esto, que se pone, o sea, es decir, pone el ojo, perdón, en el tema de los despidos. Se llama Suma y Sigue, la escribe Laura Vales. ¿Y por qué les recomiendo esta nota? Porque, bueno, ella toma diferentes frases de la conferencia de prensa de Mauricio Macri del día de ayer y resalta puntos importantísimos. Bueno, ella dice que Mauricio Macri volvió a... Ella dice, no, sabemos, porque los que escuchamos la conferencia sabemos, pero bueno, ella lo escribe ahí, que volvió a sostener que estaban bien los despidos. Ajá. Y los números de los despidos no los dio Mauricio Macri y siguió justificándose con el tema de los ñoquis. Dijo, bueno, estos despedidos están bien porque son todos ñoquis. No con estas palabras, ¿no? Pero lo dijo de una manera así. Y mientras tanto, desde los diferentes sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera, se han dado números preocupantes, porque se estuvo diciendo que hubo tantos o cuantos despidos acá, allá, en más allá. Bueno, 18.000 despidos son los echados de trabajos del Estado, según la CTA, por ejemplo. Y esto es a nivel país, ¿no? Es a nivel país, no es solo en la provincia de Buenos Aires, como antes habíamos comentado. Y también hay algo que preocupa, porque ayer, mientras Mauricio Macri daba esta conferencia de prensa, se informó a 150 personas que trabajaban en el Ministerio de Salud de la Nación que se terminó, muchachos, ya no trabajan aquí. Ya no trabajan aquí. Y ¿sabes qué es lo más preocupante de todo? Estas personas eran universitarios que estaban trabajando en una especie de pasantía, digo especie porque no era una pasantía, pero era como algo que habían conseguido a través de la universidad. Bueno, Se está corriendo la bola, para no decir algunas fuentes que tenemos, sí, de que el número que está pensando Macri es de 100.000 personas para arrancar. O sea, el número que quieren llegar son 100.000 despedidos a nivel país, que no es una locura, y que tiene que ver con esto, con lo que ya decíamos, con primero para dar un mensaje claro de ruptura con lo que se viene. Un mensaje claro también para los empresarios, para que se animen si tienen que presionar a sus empleados. O sea, entendamos de los que ganaron son los dueños de las empresas, los tipos que digamos que se llevan realmente la torta en la Argentina. Margarita ya ganó. Margarita se ganó. Impresentable. Todavía está en duda si, digamos, las notas o por lo menos las declaraciones que tienen, la verdad que son bastante lamentables. Y tienen que ver más con, no con de dónde vienen, sino con el público que han supido construir. O sea, eso es evidentemente electoralismo puro. O sea, la mina sabe que los que la votaron a ella votaron a Macri en segunda vuelta, o tiene esa lectura, ¿no? Mayormente. Entonces, Juli, sí, quería terminar de contar esto del Ministerio de Salud, porque es importante, porque estos 150 despedidos eran parte del funcionamiento de 20 camiones de salud de emergencia. Esto tiene que ver con unos camiones que se acercaban a zonas de riesgo y ayudaban a la gente que no podían acceder a la salud. Eso, justo. Mira, ayer hablando con un compañero, ¿cuál es la estrategia? Los tipos están bajando, ¿cómo se llama? Los planes, o sea, los planes, los programas que tenía este gobierno. Sí. Entonces está generando ñoquis propios la política del macrismo. Porque por un lado echa gente para ir construyendo este fenómeno y va bajando programas. Programas que, autocrítica entre paréntesis, el gobierno no supo transmitir. Pero al bajar esos programas baja la tarea de la gente. Entonces después va a pasar el tipo de control y modernización. ¿Usted qué está haciendo? No estoy haciendo nada porque el programa no funciona más. Listo, es un ñoqui.

el fin y partió del lugar junto a mi bien. En mi placita, en la sala de mi amada, escuchábamos a Palo Pandolfo y Alfonso Barbieri haciendo Renacer. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Sí, estás en AM740, no te equivocaste. Si querés saber lo que pasa, tenés que sintonizar la 740. Tenés que estar aquí. Cada vez somos menos. Juli, está corriendo la noticia del tema Arsat, de la cantidad de despidos. Bueno, no hay un número concreto. Este es un problema. Nuevamente está el tema que resaltaba Víctor Hugo en los audios que escuchábamos en un principio. El tema de los problemas de comunicación, los problemas de información. Lo concreto es que están despidiendo gente en Arsat. No sabemos cuánta cantidad. Estamos tratando de confirmar eso. En algunos medios ya están tirando números. No queremos decir números que no son. Así que cuando tengamos la información concreta la vamos a difundir. Pero sí se está diciendo las razones de los despidos. En primer lugar, se estuvo hablando de la hipocresía de parte de quien es el actual presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, que no sé si sabías que es el yerno del señor Oscar Aguad. Claro. Seguramente sabías, Juli, claro. Pero vale repetirlo para parientes. Que lo tengamos en cuenta, ¿no? Él había dicho en una de las primeras charlas que tuvo frente a los trabajadores de Arsat que nadie se iba a quedar sin su puesto de trabajo, pero pareciera que mucho la promesa no se está cumpliendo y se está denunciando de parte de algunos de los despedidos de Arsat, repetimos que no tenemos el número, pero está confirmado que sí están despidiendo gente allí, que se debe a la ideología. También estuvieron hablando de una revisión de los posteos de las redes sociales de los trabajadores, Twitter, Facebook, etcétera. A partir de los cuales podían determinar la ideología de los trabajadores y llevar adelante allí el despido por cuestiones ideológicas. Por otro lado, algunos medios que pertenecen al Grupo Clarín dicen que los despidos se están realizando sin justificación alguna. Sin embargo, y acá me voy a hacer cargo de mi opinión personal, la ideología no sabía que era una justificación para echar a alguien, ¿no? ¿No sería una persecución más que una justificación? Es persecución, definitivamente. Pero bueno, es lo que estábamos hablando acá, nuestro productor, que es un gran pensador con respecto a las redes, que no son sociales, y eso es lo que mucha gente plantea, son redes comerciales. Seguro. Y que nosotros, ¿qué es lo que ponemos ahí? Ponemos todo, y ellos que no dan nada. Ellos, de hecho, hacen negocio con nuestra información. Uh-huh. No estamos acá diciendo salgamos de Facebook, porque, digamos, sería también irse para el otro lado, pero sí entender que las redes sociales, que en realidad son redes comerciales, entendidas como ellos las entienden, van a ser el vehículo para que puedan, digamos, detectar el que pegó una foto de Néstor, digamos, para ellos va a ser perseguible. Porque me parece que se trata de esto, se trata de realmente desaparecer, digamos, sin comparar esto con una dictadura, que no lo es. Sí, la palabra es un poco pesada, pero sí. Pero sí desaparecer, no en términos físicos, uh-huh. Pero sí en términos de poder realmente hacer que el proyecto que se inauguró en el 2003 esté sepultado. Sí, bueno, son metáforas, digamos, nadie está hablando, por lo menos por ahora, de situaciones de extrema violencia. Pero hay violencia, ¿no? Como diría el indio, mentir. Violencia es mentir. Entonces, sí. Bueno, amparándonos en eso, digamos, me parece que lo de Arsat, además, no es solamente los que están echando, porque además, voy a decir algo, no vamos a saber nunca el número exacto. Claro. Ellos están, es parte de la estrategia, es que no esté claro. Esto de echaron 2.000, no, los volvieron a recomponer. Igual, entonces, ojo, sí. tampoco es importante si son dos o son 50 millones. Tampoco es importante. Ya uno es preocupante. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero aparte, sí sería interesante saber cuántos son. También yo creo para... que hay algo de que lo... Yo estaba pensando mientras te escuchaba de que el objetivo es invisibilizar de alguna manera también esto, ¿no? O sea, esta operación, que recuerdo varias editoriales de Amartya, es una operación que es histórica en la Argentina, digamos. Uh-huh. Siempre es a mi oponente, yo lo deshumanizo, lo cosifico, lo separo de la sociedad para que ya casi sin vida, sin corazón, sea fácil cortarle la cabeza, otra vez usando la metáfora, pero es la realidad, digamos. Cabalgando sobre la idea de que son todo de la cámpora, cabalgando sobre la idea de los ñoquis, que está muy instalada uh-huh. en la Argentina, sí. van a echar a todo el mundo. Volvamos a insistir. Si el objetivo sería echar ñoquis, que estábamos todos de acuerdo con eso, pero mirá dónde nos pone, ¿no? Porque ya tenemos que estar hablando que empiecen en por esos los términos. Propios también. No, pero aparte, no, pero no importa, ponele que sí, sean los ñoquis, no importa, los propios, los de aquellos. La gente que realmente, a partir de acuerdos que lo hacen todas las fuerzas políticas, y que está mal que sea así, es gente que va y cobra, que sabemos que debe ser, pero que es una parte ínfima del funcionamiento del Estado. Ponele que ese sea el objetivo. Bueno, pero no se condice con el nivel de propaganda, el nivel de instalación que están tratando de hacer, digamos, con respecto a eso. Porque en definitiva, cuando los tipos utilizan toda esa parafernalia, no es por el despido. No cambia la cosa echar 55 tipos o no. En definitiva, lo que están mandando es un mensaje. Cuando Macri va al Mercosur y sale a hablar por lo de Venezuela, que no le dio bola ni el presidente ni los gobiernos de derecha del Mercosur, no tiene que ver con el acuerdo bilateral concreto o de geopolítica. Está dando un mensaje. Uh-huh. A sus socios. Digamos, en este caso es lo mismo. Tenemos que prepararnos los despidos en el sector privado. Entonces, yo pensando en lo que mientras vos hablabas, es cómo podemos hacer que no se invisibilicen esos despidos. No sé, nosotros no tenemos la capacidad como medio, pero hay que pensar cómo podemos registrar a todos esos despedidos, ¿sí? Para que no se invisibilice. Porque toda esa gente son personas con familia, con proyectos, son científicos. Y además, otra cosa, no son solo los despidos. Lo que se está tratando es de que ARSAT 1, ARSAT 2, ARSAT 3 cambien el objetivo. Que el negocio se lo pasen a Clarín. Digamos, hay que investigar sobre también cuál es la política. Porque no solamente el despido, sino es a través del despido, cuál va a ser la política de ARSAT. ¿Cuáles son los negociados que traen estos tipos? Sí, también me permito pensarlo un poco más desde la batalla cultural, ¿no? Me pregunto si empezaron por el Centro Cultural Kirchner, justamente porque es el Centro Cultural Kirchner. Me pregunto si ahora con el tema del ARSAT están tratando de volver a esa idea de que, bueno, nada, que se vayan a trabajar afuera o que si se quedan acá que laven los platos. A mí qué me importa los científicos. Me refiero a la batalla cultural que van a buscar volver a ganar. A la idea de que nosotros somos todos inútiles, que no sabemos hacer arte, que lo mejor es el cine de afuera, las obras de afuera, que lo mejor es que los artistas se dediquen a lo suyo y que no opinen de política, si es que pueden dedicarse a lo suyo. Que no nos olvidemos también de esto, porque cuando alguna actriz, algún actor habló de política o estuvo a favor de lo que era el gobierno kirchnerista, se lo demonizó, le dijo, pero vos dedícate a lo tuyo, y pareciera como si la profesión estaría por fuera del cerebro, ¿viste? No, vos no podés pensar, si vos sos actor, ¿qué estás hablando? O sea, vos andá y actuá y dedícate a lo tuyo. Entonces me parece que ahí también... Ojo, me hago cargo, por ahí no tiene nada que ver, pero me hago cargo de esta opinión de creer que también hay una idea de volver a hacernos creer que no servimos para nada, que no servimos para hacer arte, que no servimos para tener un pensamiento científico, que la política es una cagada. Me parece, no sé, Juli, vos qué pensás, pero creo sinceramente que ahí también hay algo oculto, como también lo que tiene que ver con el despido de Víctor Hugo. Sí, no, o sea, es la misma operación. A mí me parece que no hay que perder eso de vista. Son momentos muy difíciles porque mientras ellos van avanzando con medidas concretas, nos van corriendo. Me parece que la estrategia es, digamos, esto ya está pensado. Nosotros lo entrevistamos hace unos días a Caramelo y él lo dijo. Estos decretos ya estaban hechos. Esta estrategia ya está pensada. Esta estrategia no es una innovación del señor Mauricio Macri, no tiene una lógica en el mundo, ¿no? Como la información tapa la información. ¿sí? Como esta idea que habló interesante Caramelo, de línea de puntos, ¿no? De que cada punto no pareciera no tener que ver con el otro punto y que si uno, digamos, puntillismo hacen, ¿no? Van generando pequeños puntos aislados, pero que si uno se aleja un poco del plano, puede ver una línea. Bueno, eso es lo que están construyendo, digamos. Cada día ellos van a tener una medida para poder corrernos el eje. Vos fijate que lo que explicaba el otro día, digo, para hacer un análisis de la cantidad de entrevistas que venimos haciendo y del rol que vamos a tener nosotros como medio. Primero, tratando de sostener, y eso quiero hacer un llamado a todos los oyentes nuevos que tenemos, tenemos miles de llamadas y que sabemos que no tiene que ver, digamos, exclusivamente con la capacidad de Amartya para hacer un programa, sino con la necesidad objetiva que se está dando. Se están cercenando voces. Entonces necesitamos que los oyentes nos den una mano, que nos pasen información. Digamos, acá esta comunicación, me parece, por lo que se viene, lo tenemos que construir entre todos. Nosotros simplemente tenemos que prender el micrófono y poder hacer pasar la información. Nosotros vamos a tener desde nuestra capacidad periodística todo el compromiso que se puede para poder hacer llegar la información, porque sabemos lo vital que es hoy, digamos, llegar a casa, prender la tele un cacho para desenchufarse, nos pasa todo, agarrás el control y empezás 3, 4, 5, 6, y todos dicen lo mismo, todos, o si hay un tipo no le hacen repregunta, llegás al canal 15, va, depende el cable que tenga, y tirás el control a la mierda. Entonces, volviendo a la batalla cultural, yo creo que es central. La batalla cultural entendida no como el hecho de producción de revistas o de libros o de programas de televisión. Digo, la cultura del trabajo. Hay un análisis que a mí me parece que es interesante, ¿no? Esta idea de la grieta. La grieta no existía antes porque estábamos todos preocupados buscando laburo. O sea, los tipos tienen la capacidad, tienen la capacidad de corrernos el eje. Porque... Igual, sí. No estoy de acuerdo con eso. La grieta existía, pero no podíamos hacerla ver. Sí, claro. O sea, me refiero a que ellos estaban publicando cosas como la crisis causó dos nuevas muertes, mientras la gente se cagaba de hambre y marchaba y iba y rompía un banco. O sea, existía, pero sí, ahora claro. La hacen ver porque les conviene decir que fue el gobierno kirchnerista el que generó la división social. No, la grieta existe de 1810. Pero, claro. Pero lo que te quiero decir es nosotros mismos como revista. Nosotros claro. Pudimos lograr hacer una revista, tener un programa de radio, internet, hacer audiovisuales, solamente porque la gente, digamos, en un contexto donde la gente tiene guita, come, por supuesto, falta un montón de gente que está en la línea de la pobreza, pero estoy hablando en términos generales, 6 millones de puestos de trabajo, sí. Eso te genera un plafón para que vos puedas realmente, en el ámbito específico de la cultura, poder tener ese desarrollo. Pero si eso llegara a modificarse, digamos, te corren el eje. Y también tiene que ver con esa famosa frase de un tema, con hambre no se puede pensar. Entonces también, con tanta gente que no podía comer, o que moría de hambre, o que no tenía trabajo, ¿qué podés pretender? ¿Quién se va a poner a hablar de política? ¿Quién? Pero eso lo tienen que tener conciencia nuestros oyentes. Nosotros estamos ahora transmitiendo en este programa, en esta radio, gracias a Luis de Lía. Digamos, gracias a no solo Luis de Lía, sino la organización que está atrás de Luis de Lía. Hoy podemos ver cómo cualquiera que tenga, aunque tengan acuerdos comerciales, Víctor Hugo no es Víctor Hugo, es una empresa, digo, en el buen sentido, digo, Víctor Hugo cae con un montón de anunciantes, con un montón de público, le dicen que no. O sea, nosotros podemos hoy transmitir y hay que ver cuánto tiempo. Nosotros estamos perseguidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La radio, en ese sentido, es clandestina. Entonces, la situación es realmente endeble. Y volviendo a lo de Facebook que decíamos. Y esto a los oyentes, digamos, está todo bien con compartir en Facebook. Yo creo que eso es una sana... un sano recreo y una práctica que hay que tener, porque además las redes hoy, te diría, son la única manera de poder escuchar algo o ver algo distinto. Igual no hay que quedarse con eso, hay que juntarnos, hay que organizarse. Cada uno sabe, conoce, donde estudia, bueno, ahora estamos en verano, donde trabaja, en el centro cultural, en el club, donde crea que él es representativo, de donde participa como sujeto, hay que organizarse. Hay que salir a la calle y las plazas tienen un límite. ¿Cuál es el límite? No, nos van a dejar hacer 700.000 plazas si es necesario. ¿A vos claro. te pensás que son tan tontos, digamos? Sí, puede ser que se les vaya la mano algún día y terminen represión. Digo, a no ser que les cortes la ruta. Claro. cuando le corté la ruta, o ni siquiera, porque los compañeros de Cresta Roja, hay que, eso también es algo. No habían cortado totalmente la ruta. Había dos carriles directamente, fueron muy violentos con los compañeros. Pero bueno, no, para no irnos por las ramas. Escríbanos, arroba Revista Marti en Twitter. Ya tengo algunos mensajes en arroba Semimorocha, que es mi Twitter personal, así que voy a saludar a Lucas Barale de La Plata, que nos está escuchando, como también a Patricio Anglese de Lomas de Zamora, a Gabriela de la Ferrer, a Gabriel Rosenbaum de Córdoba y a Miguel de 3 de Febrero, así que saludo allí. ¿Tienes algo mensaje, por ahí? Tengo un mensaje de Susi que está bueno porque... que es alguien que nos escucha, y ella dice que nos conocemos, ¿no? Y dice, estoy con mucha bronca, levantaron el programa de Víctor Hugo, sabés que fui crítica del anterior gobierno, pero me servía para enterarme de todo y sentir, qué atropello a la libertad de expresión. Bueno, es esto, digamos, los que están despertando. Gente que no votó ni siquiera al Frente para la Victoria, digamos. Me parece que eso tenemos que anotarlo en algún lado, ¿no? Yo creo que no, que lo van a pagar caro. Exacto. Lo van a pagar caro. También los invitamos a llamarnos al 4524-7816 y quédate ahí porque todavía queda mucho más de No Nos Queda Otra. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio Publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Crees en Dios? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es... ¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Estás enamorado de tu mujer? ¡Qué boludo sos, Mabul! ¡Por favor! Nueve y 55 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, cuando hay 24 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, va subiendo de a poco la temperatura, se esperan 29 para el día de hoy, y hago, si me permite, señor Julián Saud, el pronóstico para el resto por del favor. País. El Servicio Meteorológico Nacional dice que si vos estás en Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba o La Rioja, o quizá en Catamarca o Tucumán, tenés pronóstico de tormenta para todo el día de hoy. Mínimas de entre 18 y 23 grados, máximas de entre 31 y 37. Atenta a la gente de Formosa que va a hacer muchísimo, muchísimo calor. Si es que todavía no está lloviendo, ¿eh? Porque bueno, no estamos en todas las provincias, no podemos saberlo. Pero hay pronóstico de tormenta para todo el día de hoy miércoles, así que atentos de las provincias que acabo de nombrar. Por otro lado, San Luis, Mendoza y Santa Fe tienen un clima muy parecido a la ciudad de Buenos Aires, mayormente soleado, alguna que otra nubecita, no se esperan lluvias, mínimas de entre 18 y 21 y máximas entre 28 y 32. La Pampa va a repetir este clima con una mínima de 12 y una máxima de 32, muchísimo, muchísimo sol para esa zona del país. En Neuquén, 17 de mínima, 31 de máxima, clima que se repite en Río Negro con alguna nubecita, pero nada preocupante, por lo menos no va a haber precipitaciones para el día de hoy. En Santa Cruz, 4 de mínima, 16 de máxima, mucho, mucho viento para la gente de Santa Cruz, así que atentos si nos estás escuchando desde ahí, va a estar fresqueli el asunto. 3 de mínima, 6 de máxima para Tierra del Fuego, también un viento fuerte va a reinar esa zona del país, como en las Islas Malvinas, que repiten este tema del viento, al igual que Tierra del Fuego y Santa Cruz, con una mínima de 2 y una máxima de 8, creo que no me olvidé de ninguna, repito, el clima de la ciudad de Buenos Aires en este momento, 24 grados 3, se esperan 29 para la tarde de hoy, más o menos 4 o 3 de la tarde va a llegar a eso la máxima, y obviamente te repito como siempre que lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, siempre hay 1 o 2 graditos menos, pero el calor sigue manteniéndose en esta zona del país. Eso fue todo. Ya está, ya compré paraguas, compré... compré protector solar. Compré protector, todo junto. Hay que salir todo junto en la mochila. Che, ¿cómo estuvo ayer la plaza, eh? Hemos visto imágenes fuertes de C5N que ha mostrado. Sí, pero también la Plaza de C5N Mayo. Cortando el discurso de Víctor Hugo, digamos, los que lo vieron por televisión, bueno, fue casi imposible verlo por televisión, básicamente. Sí, el único que lo transmitió fue C5N, pero al momento que estaba hablando Víctor Hugo, ¡pum!, la cortaron. Muy parecido a como hizo Continental para echarlo. Más o menos. O sea, este va a hablar, ¡pum!, le cortan. Le cortan. No, me parece que es un acto de... Va viendo las fotos, no sé si pudieron ver las fotos, estaría bueno que vayáramos posteando algunas fotos. Tenemos compañeros que tienen ahí cerca un local que estaba atrás del Cabildo y un par de fotos que realmente son impactantes de la cantidad de gente. Uh-huh. Yo creo que eso habla de que, volvemos a insistir, es un debate, ¿no? Las plazas se van a agotar, no se van a agotar. Para mí no se van a agotar las plazas. No hay contexto todavía para que se agoten, digamos, a un mes de asunción de Macri. El tema es qué hacemos con eso, digamos. ¿Cómo eso lo podemos acumular en un sentido constructivo? Uh-huh. Y además lo mismo que te decía, mientras tanto esas plazas no van a salir en ningún medio, o sea, no se van a hacer eco de ninguna retransmisión. ¿Cuál es la manera que nosotros podemos construir hechos políticos de ahí? Me parece que ese es un desafío del movimiento popular, de pensar cómo esas plazas, ese agrupamiento, y vuelvo a insistir, hay un doble acumulación. Primero, que individualmente cada uno de nosotros, los que participamos ahí, tenemos que tomar conciencia y que no nos van a llamar por teléfono, ¿no? Esto es como un músico que quiere ser conocido. No te van a llamar a tu casa, Santolalla, y te va a decir, vení, vamos a tocar. Ah, ¿no? No pasa así la vida. Y lo mismo pasa con esto. Cualquiera que se siente indignado, que sienta que nos están arrebatando algo, aunque no sea propiamente algo de cada uno, digamos, nadie perdió el trabajo por ahí. No, obviamente hay un montón de gente despedida, pero quiero decir, esto es como en los 90, ¿no? Y no me pasa a mí, no pasa, ¿no? No es así. Entonces, bueno, hay un montón de gente indignada. Para que esto no quede en unas plazas de indignados. Porque además, la historia argentina y la historia reciente argentina es una historia de organización, de construcción. Hay un montón de organizaciones por las cuales uno puede transmitir su desencanto su alegría por abrazar tal o cual proyecto. Más mensajes en Twitter antes de irnos al informativo. No me golpee la mesa, pero usted no aprende más. Voy a cantar la marcha peronista en cualquier momento. Lu Manusovich me dice en @semimorocha y en @revistamartia, dice, la grieta es la realidad develada, no sacaron el velo, se sacaron las caretas, lo celebro, las cosas claras. Bueno, un saludo muy grande para ella. Daniel Jiménez dice, hola, es la primera vez que los escucho, antes escuchaba a Víctor Hugo Morales, son el viento fresco que necesitamos, gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenido a Radio Rebelde AM740. Tendremos llamados, estoy seguro. Sí, llamen al 4524-7816 cuando volvemos del informativo. Vamos a escuchar algunos. Pasemos, porque no nos damos abasto de pasar tantos llamados y la gente llama y hay que pasarla. Sí. Informativo, y ya seguimos con más, no nos queda otra. Noticias. Sociedad. Indagarán a los hermanos Lanata y Esquilazzi por fugarse y por balear a policías. Cristian y Martín Lanata y Víctor Esquilazzi están frente al titular de la Fiscalía Descentralizada de Bransen, Mariano Siwet, y responderán por el episodio en el que resultaron baleados dos policías bonaerenses en la localidad de Ranchos. También serán indagados durante esta jornada por el fiscal general de Azul, Cristian Citerio, quien tiene a su cargo la investigación por la fuga del penal el 27 de diciembre pasado. La indagatoria se realizará a las 10 y por razones de seguridad se llevará a cabo en el penal de Ezeiza, donde los tres se encuentran alojados desde que fueron recapturados. El Paraná descendió 7 centímetros en la ciudad de Victoria tras alcanzar ayer su altura máxima. Esta mañana se ubica en 6,50 metros en el puerto de la ciudad entrerriana, luego de llegar ayer a la tarde al pico de 6,60 metros de altura. Victoria es una de las localidades de la costa oeste de Entre Ríos más afectadas por la crecida, con más de 100 personas evacuadas y autoevacuadas que reciben asistencia y contención. Deportes. Ginóbili hizo 15 puntos en el triunfo de los Spurs y se metió entre los máximos 200 goleadores de la NBA. El escolta bahiense sumó los 15 puntos durante los 26 minutos y 36 segundos que permaneció en el juego, con 3 de 7 en dobles, 2 de 5 en triples y 3 de 4 en libres, alcanzando 12.741 puntos en su carrera. Además, el campeón olímpico bajó 5 rebotes defensivos, entregó 3 asistencias, registró un robo, colocó una tapa y cometió cometió 3 faltas. De esta manera, los Spurs extendieron a 9 triunfos consecutivos su racha ganadora y se posicionan segundos en la Conferencia Oeste. Tránsito. Provincia de Catamarca, transitar con precaución entre los kilómetros 1404 y kilómetro 1412 de la Ruta Nacional 60 por presencia de personal y equipos viales trabajando en zona de camino. En tanto, en la provincia de La Rioja, también en la Ruta Nacional 60, en el tramo Villa Mervila y Mogasta, conductor circula a baja velocidad respetando las señalizaciones por equipos viales trabajando. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Seguimos aquí en No nos queda otra y tenemos que hablar de la sesión extraordinaria convocada para el día de mañana en la legislatura bonaerense para hablar tanto del presupuesto como el tema de las paritarias. Para ampliar este tema estamos en línea con el dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Buen día, Guido. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos, Guido. Queríamos comprender de qué se trata esta convocatoria a esta sesión extraordinaria y de qué manera desde el PJ se está debatiendo el presupuesto propuesto por el bloque de María Eugenia Vidal. A ver, el presupuesto es una herramienta no solamente para el gobierno, sino también para mejorar la vida a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, porque son más obras, es más inversión en seguridad, más inversión en salud, en educación. Uh-huh. La primera sesión donde falló la posibilidad de aprobar el presupuesto tuvo que ver con la falta de diálogo por parte del Ejecutivo Provincial, de entender la realidad de la provincia y poder ir consensuando con los intendentes y las distintas fuerzas qué manera se iba a aplicar el endeudamiento y cada una de los recursos que se pedían. Por eso no se votó y bueno, de ese error o de ese fallido se pudo trabajar estos 15 días junto a los intendentes, junto al resto de las fuerzas políticas y ir consensuando de qué manera se iba a aplicar el gasto y cada uno de los recursos que la gobernadora solicita en este presupuesto y a través del endeudamiento. Así que esperemos que se encamine favorablemente y que en el día de mañana la provincia tenga su presupuesto, los municipios tengan recursos para poder seguir encarando toda la inversión y todas las cosas que ellos hacen día a día. Guido, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. ¿Qué tal? Buen día. Una duda que surgió, que aunque sea que fue la semana pasada, estaría bueno aclararlo, que fue cómo pasó de pedir un monto de endeudamiento a pasar al monto que digamos que se puso en cuestión. Y si podés aclarar eso, ¿cuánto va a ser al final el endeudamiento? En principio tuvo que con pedir cortes y montos que en primer lugar no se justificaban en términos de cómo se iban a aplicar. Segundo, no tenían los controles que habitualmente uno requiere, que el Parlamento y que los intendentes puedan ver de qué manera ese dinero se va a utilizar. Y en tercer lugar, que era excesivo para las necesidades de las provincias. Uno sabe que la provincia de Buenos Aires requiere del acompañamiento del gobierno nacional. De hecho, nosotros la administramos 8 años y así lo hemos tenido, y es necesario que la provincia en algún momento tenga mayor cantidad de recursos. En el mientras tanto nos parecían que eran recursos que no se podían explicar cómo se iban a utilizar, y bueno, ese trabajo que se llevó adelante estos 15 días, donde se pudo explicar, se pudo ir acotando y afinando en de qué manera se iban a utilizar esos recursos, llevó a que haya una cercanía en el importe que requiere el Ejecutivo y lo que van a votar los legisladores. Entonces podemos decir que el presupuesto se va a aprobar estos días. En principio todo indica que hay buena voluntad, por lo menos en parte y de parte del Ejecutivo Provincial, para poder en el día de mañana darle este instrumento a la gobernadora y que le permita a los municipios seguir avanzando con las cosas que vienen haciendo. Guido, con respecto a los despidos, que es algo de lo que preocupa mucho, digamos, vos sabrás muy bien que digamos lo de Víctor Hugo, también en ese sentido, la sensación de ir apagándose las voces, y bueno, nosotros están tallando el teléfono, la gente llama porque no hay lugares donde escuchar, y la gente está muy desesperada por decir algo, ¿no? También está organizada, digamos, no solamente desesperada, pero sí hay algo con respecto a los despidos que, y en la provincia de Buenos Aires particularmente, que abruma mucho, y mezclado con eso el tema de paritarias que se había anunciado, que se cancelaban las paritarias para los municipales, que se volvió para atrás. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el trabajo de los diputados con respecto a esto? ¿Y cuál es la perspectiva que vos ves? Porque pareciera que los despidos van a seguir y van a aumentar. Mira, nosotros en la campaña, Daniel Scioli, fuimos muy claros, y cuando hablamos de que el sistema que quería instaurar Macri en la Argentina tenía que ver con achicar el Estado, con generar incertidumbre y sobre todo con retraer el empleo, no tenían que ver la campaña del miedo. Y la verdad que es la campaña que de la realidad, porque lo están viendo. Claramente tienen una manera de encarar la inversión pública y privada que no privilegia el empleo y mucho menos la industria nacional. Entonces, todo este achique y todo esta despidos que se están haciendo en los municipios, pero también los vemos en el sector, tiene que ver con la matriz que ellos instalaron a partir del 10 de diciembre y que lamentablemente va a afectar a los asalariados, a los trabajadores, a los más humildes. Así que esperemos que todos podemos llevar a la reflexión a que este modelo de achique y este modelo que pretende el mismo no va a venir a resolver los problemas de las cosas que faltaban, sino va a venir a traer mayor desocupación, mayor desigualdad y sobre todo problemas de los argentinos. Estamos hablando con Guido Lorenzino, quien es dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Guido, me pregunto, porque no lo vi en ningún lado, quizá no me informé de la manera correcta, me pregunto cómo se llega a justificar la cantidad de presupuesto que quedó por fuera. Es decir, en un principio, todo lo que tiene que ver con el bloque de Cambiemos había pedido 100.000 millones. Luego, esto se redujo y desde el bloque del Frente para la Victoria se había dicho que solo 45.000 millones eran parte de una deuda del gobierno bonaerense anterior que era encabezado por Scioli. Entonces, quedan por fuera 55.000 millones de pesos restantes que mi pregunta es si se ha justificado desde el pedido de presupuesto esa cantidad de dinero que queda por fuera o si se sigue exigiendo esa cantidad de dinero sin ninguna justificación. A ver, hay una diferencia de dinero que tiene que ver con lo que ellos evalúan que debe el Banco Provincia, o mejor dicho, el gobierno de la provincia al Banco Provincia, que lo estiman en casi 30.000 millones de pesos. Nosotros estamos convencidos que ese monto no es así, no ronda siquiera los 5.000 millones de pesos. La diferencia importante, y después tiene que ver con obligaciones financieras que la provincia tiene, que se van a ir adecuando a estas obligaciones se van dando. El grueso del endeudamiento que hoy se propone en términos de que se va a votar y que se ha consensuado tiene que ver con infraestructuras, con obras públicas, con obras en seguridad, con inversión en salud, educación, y sobre todo que ese mismo endeudamiento que tome la provincia redunde directamente en la posibilidad que los municipios cuenten con recursos de manera directa y que no haya ninguna prebenda política que evite que los municipios se encuentren con esos recursos. Así que esa discusión de la automaticidad de los recursos a los municipios y de encontrar montos que sean justificables es lo que llevó al importe que se estaría votando en las próximas horas. Volviendo al tema de los municipales, ¿en qué queda esto de las paritarias para municipales? Por ahora, la información que tenemos es que está suspendido. Por 180 días, lo cual nos parece una locura, digamos, porque la verdad que seguir postergando los municipios como si fueran trabajadores de cuarta, claro, no era lo que buscamos cuando sancionamos la ley, cuando le pusimos la fecha de inicio del 1 de enero del 2016. Al contrario, le hemos dado el tiempo necesario a los municipios para que entiendan que el trabajador municipal es un trabajador igual que cualquier otro trabajador y que merece tener los derechos y las obligaciones que la ley establecía. Así que la verdad que con mucha preocupación que la gobernadora siga postergando los derechos de los trabajadores municipales y que lamentablemente posterguen, como han hecho con otras leyes, como hicieron con la ley de medios, como van haciendo con cada una de las leyes que tienen la legitimidad del voto de los legisladores, las postergan o las anulan con decretos. Guido, para cerrar y, bueno, no sé, para abrir en realidad, vuelvo a insistir con el tema este de por dónde, ¿no? ¿Cuál es el rol del PJ? Es una pregunta amplia la que te hago, pero hay una necesidad de la gente, la que estuvo ayer en Víctor Hugo, la que viene yendo a las plazas desde que se fue Cristina, y que lo que vemos desde el espacio de organizaciones populares es, bueno, ¿por dónde? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos organizando plazas? ¿Nos afiliamos todos en masa al PJ? Digo, no, ¿cuál, yo creo ¿cómo que hay la un camino usted? Que, yo no creo sé. Que camino que tiene que ver con tener la responsabilidad de acompañar aquellas cosas que van a mejorar la gente, pero ser muy firmes, muy duros en aquellas cosas que nosotros entendemos que es un retroceso de derechos. Así lo dijimos en la campaña y así lo vamos a hacer. No vamos a arriar ninguna de las banderas que sostuvimos, sobre la cual más de 12 millones de argentinos confiaron en nosotros. Así que los canales los iremos buscando. Serán las plazas, serán las radios abiertas, serán desde los bloques políticos de los parlamentos, desde los municipios que nosotros administramos, pero acá lo que hay que seguir es levantando las banderas del empleo, de la inclusión, de los más humildes, los trabajadores, y eso vamos a seguir haciéndolo con la racionalidad y la responsabilidad de no ponernos por sí a cada una de las cosas que el gobierno nacional y provincial propongan, pero con la responsabilidad de defender a la gente que nosotros creemos que hay que defender, que son los trabajadores, la industria nacional, los más humildes, los trabajadores rurales, y eso lo vamos a seguir haciendo con la intensidad que lo hemos hecho en la campaña y que lo hemos hecho a lo largo de estos 12 años. Gracias, Guido, la verdad que fuiste gracias. Muy claro. Estamos en comunicación. Bueno, gracias, buenas noches. Buen día. Hablábamos con el dirigente del PJ provincial bonaerense, Guido Lorenzino. No nos queda otra, por Radio Rebelde, AM740. Buenos días, me llamo desde Rawson, provincia de Buenos Aires, me llamo Gladys Charini, los descubrí ayer y no los voy a dejar de escuchar nunca, sigan adelante, que vamos a triunfar, suerte, suerte, vamos a triunfar. Sí, buenos días, mi nombre es Eugenia y lo que quiero decir es que no nos queda otra, es para no nos queda otra el programa, que cómo puede ser, una protesta mía, cómo puede ser que el fútbol, las empresas futbolísticas tengan para pagar a sus empleados pateadores de pelota 40, 50, 20 millones de pesos, de dólares. ¿De dónde sacan la plata? ¿De qué lavado de dinero sacan esa plata? Y a mis compatriotas, que les gusta el fútbol, que agarre una pelotita y vayan al potrero a patear la pelota. Y que no se sienten frente al televisor, panzón, fumando cigarrillo y mirando a la pantalla cómo se mueven los pibes, Messi, qué sé yo, quién más. Están haciendo el caldo gordo, ¿a qué otro laven el dinero? Y que saquen de nuestra patria. Chicos, diga la verdad, mire, estoy escuchando otra radio. La provincia, este gobierno dejó todo un desastre hace 4 o 5 meses que la fábrica han quebrado, hay gente sin cobrar, no es de ahora. Todo lo que está haciendo el gobierno ahora, poner sus cosas en su lugar en orden, un desastre del gobierno. No sé si Cristina sabía o le mintieron que está todo bien, pero hay un desastre que dejaron todo empancado, está como Sodoma y Gomorra todo el país. Vayan a ver cómo está el interior. Este gobierno está tratando de poner las cosas en orden. No estén llamando a la anarquía, al desorden. Diga la verdad. Digan siempre la verdad, no estén hablando mentira. Cuando hay un cambio de gobierno, saben ustedes el desastre que deja el anterior. Sí, buenos días, queridos amigos, compañeros. Qué lío que tiene en la cabeza el presidente de la nación, ¿no? Porque te habla de ñoqui y es presidente de la nación. El derecho es un trabajo y tiene que cuidar el trabajo de los 40 millones. Después te dice que quiere funcionarios de carrera y te pone a un Belcel que no tiene ni la secundaria. Te lo pone a Belcel a representar al país y no tiene ni la secundaria. Un besito, Ángela. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Bueno, varias cuestiones. Señora que llamó hablando de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, yo vivo en la provincia, siempre he vivido ahí. Y es un lugar difícil, pero importante. En los años kirchneristas ha crecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hablo con conocimiento de causa. También vamos a resaltar el asunto educación, porque la Universidad Nacional de La Matanza es una de las mejores del país, señores, y ha crecido mucho, y ha puesto hace un año, creo que un año, una sede nada más y nada menos que en La Ferrer. Así que no estamos hablando... No, la señora que de... está bien, está muy bueno que sigan, que llamen, que opinen, nosotros el micrófono se lo vamos a dar a... Digo La Matanza por decir algo, A todo el mundo. Pero no, obviamente que el gobierno anterior hay cosas que no terminó, que no hizo, que no quiso, si querés, que no llegó a terminar, que hay cosas que no, que obviamente quedaron a mitad de camino y seguramente algunas cuestiones que no fueron bien administradas, no sé, digo, por decir, no estamos hablando de nada en concreto, pero yo el pensamiento de la señora, sin faltar el respeto, tiene que ver con lo que se ha construido mediáticamente. Cuando hablamos de los medios y el rol, ellos han construido durante estos 12 años y más excesivamente en los últimos años la idea de que la Argentina está destruida. Entonces, las recetas que traen tienen que ver con esto, con lo que hay que subsanar de lo que está destruido. Y un abrazo para Ángela, que fue la última, que es una gran oyente de este programa. Sí, buen día. Jorge Milano le habla, muchachos. Mire, yo sugiero... El sábado 9, en el diario Tiempo Argentino, salió una opinión de ese gran escritor, periodista, profesor Víctor Hugo Ducrot, que de alguna forma tiene que llegar a todo el mundo. Es imperdible, le pido por favor que la lean y si ustedes pueden, difúndala. Porque más allá de cualquier ideología política, lo que dice ese hombre ahí es tremendo, terrible. A ver si en algún momento a toda esta cretinada que ha puesto a este mafioso en el poder, se da cuenta lo que ha votado. Bueno, es una opinión, era mía. El macrista Alfredo Casero tiene motivos para defender el proyecto de unos pocos. El proyecto de dejamos de mantener a los pobres para mantener a los más ricos. Porque él tiene campos y tiene vacas y tiene peones trabajando. Y celebró y festejó cuando Macri ganó, junto a sus peones, estaban muy contentos sus peones. Lástima que no saben que están en manos del Momo Venegas, que se van a morir de hambre, el que se va a llenar los bolsillos va a ser Alfredo Caseros. Pero con respecto a la columna vertebral del Partido Justicialista, ya lo dijo Gioja. Buen día, para no nos queda otra para Radio Rebelde, una rebelde más le habla, Elia de Bonte. Bueno, yo lo que digo que tenemos que poner coto con inteligencia, con paz el peronismo frente para la victoria, para salir adelante y ganarnos de la confianza y la fe de todo el pueblo argentino que tenemos que salir adelante porque esta gente ya nos está, con tan poco tiempo que están en la administración de toda la nación, están haciendo un desastre, el macrismo y el cambismo ese. La verdad que da vergüenza ajena como Argentina todo lo que está haciendo. Y tratar de que los senadores y diputados puedan abrir el Congreso. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, es muy perverso lo que está haciendo el PRO Cambiemos. El burro adelante para que no se espante, ¿no? El PRO. Pero es muy perverso porque mandan a las personas a revisar los escritorios a ver si están trabajando o no. Y hay que explicarles a estos delincuentes que el Estado no es solo estar detrás de un escritorio. El Estado es contener, es asistir, es ir a los barrios. Y bueno, muchos programas sociales que están tirándolos abajo. Y nuestras casas tienen que ser unidades básicas, casas compañeras. Tenemos que seguir con los carteles, en los autos, en nuestras casas. 10 y 24 de la mañana, seguíamos escuchando a los oyentes, bueno, algunos que están desde el primer día ahí, firmes, juntos, sí, no nos sí. queda otra. Ya tenemos oyentes. Otros que han sumado aquí al aire de AM740, son parte ya de nuestro programa, los nuevos oyentes, los antiguos, los de siempre. Estamos también en @revistamarti en Twitter, @amartiarevista en Facebook, y sí, hay que militarle. Llegó un mensaje, mirá, dice, hoy a las 21 horas, en minuto 1, C5N, estará Daniel Catalano, que nosotros lo entrevistamos, secretario general de ATE Capital, y tratará el tema de despidos. Está bueno porque están pidiendo que lo difundamos. O sea, son pocos los lugares donde nos quedan para poder difundir este tipo de noticias. Acá Miguel de 3 de febrero en @ Sebi Morocha me dice que ayer sí pasaron el discurso entero en C5N, él lo escuchó. No sé, por ahí estaba viendo otro canal. No sé. Bueno, no sé, señor. Yo leo. Yo tengo comentarios que lo han cortado. Pero bueno, puede ser que después lo hayan pasado. En vivo lo cortaron. Vamos a buscar la nota de Tiempo Argentino de Ducro para leerlo ya, así la podemos retransmitir a los oyentes. Más oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Hola chicos, me habla Hugo de Morón, vengo de la Asociación Civil Oyente por la Libre Expresión Sin Anestesia del 86 y también del peronismo de base Ortega Peña. Y aquí luchamos por las radios comunitarias, por las radios ayer, aquellos años y que hoy están la realidad acá en Morón. Hablo de Víctor Hugo. Víctor Hugo es un tipo, siempre fue íntegro, tanto en el periodismo como persona. Y nunca le dio un solo milímetro de sus ideas y su pensamiento y su buen de persona. Felicitaciones por el programa y lo estoy escuchando y bueno, a recordar a aquellos compañeros que lucharon por las radios comunitarias. No sé si escucharon, recién dijeron en Canal 7 que el FAMI está en déficit, en deuda, que no puede seguir en deuda, que no puede seguir en déficit, que tienen que pagar toda la deuda, y dicen al mismo tiempo que no va a dar riesgo en los servicios que presta. Si quieren sacar el déficit van a gastar menos, y el déficit siempre es pagado por el gobierno nacional, porque el FAMI no se autosustenta, nunca se autosustentó, al igual que el ANSES. ¿Qué tal? Buenos días, habla José de Pompeya. Ayer después del apoyo que le dimos en Plaza de Mayo a Víctor Hugo, fuimos hasta la radio a gritarles que le devuelvan el programa a Víctor Hugo. O sea, que nos devuelvan la palabra a todos, que nos devuelva la comunicación a todos, porque ellos no son dueños de nada. La comunicación y la palabra es patrimonio de los pueblos. Y ustedes están en la trinchera aguantando los trapos ahora. Bueno, muchas felicitaciones y al frente. José de Pompeya. Chicos, lo que están haciendo ustedes es malo. ¿Ah? ¿Qué quieren? ¿Que vengan los militares y los caguen a palo? Ustedes hacen eso si quieren, están llamando a la violencia, a tomarse las plazas, a tomarse todo. Van a venir un militar y lo van a cagar a palo y van a tener 12 años de militar. Y ahí sí que los quiero ver. Ahí no puede salir ni a la calle. Así que hagan macana, se termina la democracia por culpa de ustedes, vienen los militares y se toman el poder. Ahí sí que lo van a cagar a palo, no van a poder ni respirar con los militares. Así que hagan macana nomás. Van a venir los militares y va a empezar la vueltita de nuevo, en todos lados, como siempre la vueltita. Sigan haciendo quilombo nomás. porque van a venir los militares, acuérdense, la vueltita viene de nuevo en toda América Latina, por si ustedes siguen jodiendo. Le digo a esta última señora que acaba de comunicarse al 4524-7816, lo mismo que le decía cuando yo era parte de 7.0 en Radio Cooperativa. ¿Se la conoces? Cambie el dial. Ella llamaba a día por medio para decir, lo negro no tiene que estar en la radio. Te lo juro. Obviamente estaba refiriéndose al señor gran compañero Luis de Lía. Luis de Lía. Pero yo me pregunto, ¿no? Señora, cambie de dial. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Si quieren mostrar que es una dictadura, que lo muestren. Mira, acá Hernán, perdóname, Javier Gallar, dice, llegaron chicos, llaman trolls al programa, Revista Martia, seguramente, lo ponen en pregunta, ¿no? Trolls son esos nuevos mecanismos que se tiene para tener identidades falsas y mandar mensajes por Facebook. Aquí Luis de Lía Jr., porque es el hijo de Luis, dice, me gusta que pongan los mensajes gorilas, me hacen recordar por qué sintonizó Rebelde Amy 740. Sí, pasamos absolutamente todo, ¿eh? No es una cuestión de que elegimos específicamente quién nos bardea para contestarle, no, pasamos absolutamente todo, para eso está el teléfono, para eso está la libertad de expresión, hasta que nos dejen. Así que les agradecemos, entonces les decimos que pueden seguir escribiéndonos a @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, mi Twitter personal @semimorocha, porque todavía nos queda un gran tramo de programa, y quiero decir una cosita más sobre uno de los mensajes que sonó recién con respecto a la libertad de expresión y a nuestro derecho y a lo que sucede, con Víctor Hugo. El derecho a la información es un derecho humano, señores. No nos olvidemos de esto. El derecho a la información veraz es un derecho humano, es algo que se pactó, valga la redundancia, en el Pacto de San José de Costa Rica, que si no lo conocen los invito a que lo busquen en internet. Si bien hay ciertas cuestiones un poquito polémicas de lo que propone este pacto, allí se determinaba, entre otras cosas, que el derecho a la información es un derecho humano, que tiene que ser respetado por todos, absolutamente todos. Algo que no se está cumpliendo en este momento. Es un pacto internacional. ¿Y por qué lo resalto? Porque es parte de otros derechos humanos. Entonces no solo está el tema de la libertad de expresión de por medio, sino que está tu derecho a recibir información, tu derecho a enterarte qué es lo que está pasando, tu derecho a saber qué sucede en el lugar donde vivís y en el resto del mundo también. Sonó el top 10:30 a.m, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Escuchaste este sonidito, esta musiquita, ya sabemos de qué se trata esta musiquita. Money. De qué se trata, de dinero, de dinero. Dinero se trata, y el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Tenemos a la columnista de economía del otro lado del teléfono. Buen día, Noelia Torres, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Aquí haciendo radio. A ver si nos das buenas noticias. Lo dudo. A ver, contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? No, no tengo buenas noticias. Cortale el aire. A ver, Noé, ¿qué nos preparaste para hoy? Vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, de que Macri se reunió con el expresidente chileno Piñera. Y bueno, Piñera dijo que estaba contento porque asumió Macri. Sí, claro, sí. Porque era una visión más moderna que le venía a impartir a todos los. Me pregunto a qué se refiere con visión más moderna, porque generalmente esas visiones más modernas incluyen achicar el salario. No, te escuchamos un poquito mal. A ver. Ahí me escuchan mejor. Sí, ahí estamos no mejor. No te muevas. ¿Podés repetir lo que estabas contando? Sí, que generalmente para la visión neoliberal de la economía, la visión más moderna incluye despedir gente, achicar salarios, achicar el Estado, un montón de cosas que bueno, con mi concepción por lo menos de la economía no son muy buenas, que digamos. Sí. ¿Y eso qué implicaría, digamos? ¿Qué implicaría este comentario de Pineda, digamos, que con respecto a, por ejemplo, la política que va a llevar adelante el gobierno de Macri? Bueno, por ejemplo, Piñera dijo que el Mercosur debería seguir unas alianzas económicas, comerciales, más en lo que es la Alianza del Pacífico, que, bueno, tienen más, en vez de tener tantas relaciones adentro del grupo económico de los países, digamos, una relación más hacia los países centrales. Bueno, ya lo vivimos en los 90 y sabemos lo que significa para la industria nacional. Claro, sí. O sea, lo que pareciera es que vamos hacia un ALCA edulcorado, bueno, igual como Alcorra diciendo el ALCA, hablando del ALCA en nombre propio, lo mío queda como muy chiquitito, pero lo que pareciera que hay una estrategia de llevarnos hacia acuerdos de ese estilo y que me parece que tiene que ver con esto del acuerdo del Pacífico, ¿no? Exactamente, porque habló Piñera y Macri también de la importancia del acuerdo del Pacífico, pero... para mí personalmente, en lo que respecta al mercado laboral, el acuerdo del Pacífico no va a ser muy bueno, porque tiene cláusulas que, por ejemplo, ampliar el periodo de prueba 6 meses. Eso, ¿podés decir exactamente qué implicaría un tipo de acuerdo así, para que la gente entienda? Pues si no, parece que es una cuestión de yo estoy a favor, en contra. Sí. Específicamente, ¿qué trae este tipo de acuerdos con respecto a lo laboral, con respecto a las ganancias de un país? ¿Cómo sería? Y, por ejemplo, lo que son salarios, si vos, no sé, producir chupetines en Chile, doy un ejemplo, sale 5 pesos pagarle al obrero, y en Argentina sale 10, vamos a cerrar todas las fábricas de chupetines y se los vamos a comprar a Chile. Claro. Por ejemplo, y incluye otras cláusulas, lo que yo decía, por ejemplo, del periodo de prueba, vos adelantás un trabajo y tenés un periodo de prueba de 3 meses, te pueden desvincular de la compañía por la razón que sea, la empresa tiene... esos 3 meses, pero el acuerdo del Pacífico plantea ampliarlo 6 meses. Entonces vos, del primer año que trabajes, la mitad vas a poder ser desvinculado sin indemnización, sin ninguna de todas las garantías que te da el hecho de tener un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Claro, claro. O sea que en definitiva ellos están pensando en modificar las leyes laborales que se han supido conseguir estos años. Básicamente sí, porque es uno de los puntos para entrar a ese tratado. ¿Qué otras cosas implicaría el tipo de tratado, digamos? Vos tenés ahí, digamos, que lo que pasa es que claro, hasta que no esté firmado el tratado es hablar en futuro, pero sí, además es un tratado que las cláusulas medio secretas de los países que firmaron, muchos sindicatos hicieron sus propuestas, pero medio que están quedando en la nada. Además, ni siquiera mencionan los convenios, el tratado, por lo que se dice, porque digo, son cláusulas secretas, ni siquiera mencionan los convenios de la OIT, que es como el organismo regulador del trabajo a nivel mundial. Claro. Y eso va directamente hacia el empleo. Me parece que hay algo de lo que vos contás que tiene que ver con lo que se supone que tiene con la política del macrismo, ¿no? O sea, esta idea de construir empleo, pero un empleo con sueldos bajos, digamos, ¿no? Esto que de alguna manera se le escapaba al... Bueno, no se le escapaba, a propósito, al CEO de Techín, al dueño de Techín, a Paolo Roca, esta idea de los salarios altos, ¿no? En dólares, ¿no? Que era algo que... Que es lo que no es moderno de del gobierno que pasó, que era que tenía sus salarios altos, ¿no? Sí, además todos los miembros del gabinete de Macri son o tienen alguna vinculación con grandes empresas, con los ejecutivos de esas empresas, que su mérito es ese, administrar recursos escasos. Y los recursos son los recursos humanos, es decir, los trabajadores también son parte de eso que hay que administrar. No quiero dejar por fuera ningún tema que hayas preparado para el día de hoy, porque habías comentado que además de la reunión de Piñera con Macri, tenías algunas otras puntitas para charlar de economía, así que decinos y estamos aquí. No, un poco era esto también, lo de la geocracia de Macri, que desde la visión neoliberal de la economía, manejar, no sé, la economía de tu casa es lo mismo que manejar la economía de un país. Y si bien hay puntos en común, no es lo mismo. Yo como dirigente de una empresa puedo ser excelente, pero si me llevan a ministra de, no sé, de cualquier cosa, capaz fracaso, o viceversa. Entonces vienen con una concepción de manejar el Estado como si fuera una empresa, y hay muchísimas diferencias, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Estaremos atentos entonces a las novedades económicas y estaremos nuevamente en contacto contigo el miércoles que viene, si te parece. Bueno, el miércoles que viene me comprometo a ir al estudio. Ah, bueno, te esperamos a ti entonces. Pero yo voy. Te esperamos. Bueno. Dale, que tengas un buen día. Nos vemos, un beso, hasta luego. Hasta luego. Seguinos por amartia.com.ar. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, muchachos, última noticia. Han despedido a 150 obreros de Cerámica San Lorenzo. Lo escuché hace 2 segunditos. ¿Qué tal? Empezamos de a poquitito, ahora con los privados. Es una locura esto, es una locura. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir luchando, muchachos. Mucha lucha, ¿eh? Y sin piedad, querido, sin piedad, porque con piedad no ganamos nada. Un besito. Mora, Palermo. Buen día, Jorge de Almagro. Yo quería decir que intenté, pero no pude porque estaba afuera, hablarle también a Luis. Acá el problema que hay, que de cada 10 tipos que están en algún lugar, 5 votaron a estos animales y 5 votaron a Cristina. Entonces, ¿cuál es el problema? Una confusión de que se tenía que ir la morocha. Es decir, la gente pelotuda, todos los pelotudos de acá votaron a estos. Y ahora parte de esos tipos, y yo estoy seguro que una gran mayoría de los que los votaron, están sufriendo las consecuencias. Buen día, 740, habla Mora. Excelente el programa que están haciendo, chicos. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que la grieta existe desde hace 200 años y que tenemos que tener claro que ante estas actitudes dictatoriales del nuevo gobierno, lo que están queriendo es volver a matar a la Argentina y a todos aquellos que quieran salir a reclamar por sus derechos. Y tenemos que salir a las plazas todos los fines de semana, ya que tenemos un cepo a la información, para que la mayor cantidad de gente pueda tomar conciencia de lo que realmente está pasando. Les mando un abrazo grande a todos y el programa está muy bueno. Sí, Radio Rebelde, Guillermo de Quilmes. Yo creo que la derecha nunca más va a ganar una elección por las urnas y va a hacer todo el daño posible, porque son psicópatas, porque tienen el apoyo del exterior y porque tienen poder. Gracias. No nos queda otra. Muy buenos días, camarada. Mira, soy acá de Villa Crespo, me llamo Iván, y lo felicito por el programa. Era un nacido oyente de mi amigo Víctor Hugo, bueno, mi solidaridad con él. Y adelante, muchachos, no me digan ojera. Juntarnos en una plaza, aunque mucho le cueste, la verdad. Chau. Hola, felicitaciones por el programa. Es necesario estas voces, Radio Rebelde. Habla María Marta del barrio Las Cañitas de Palermo. A los oyentes y concienticen a la gente para que observen qué es lo que tenemos y qué es lo que perdimos. Y a ustedes, por favor, anuncien cada acto que se haga en una plaza, en un barrio. Por ejemplo, el viernes 15 a las 18 horas en Plaza de Mayo. Difusión más difusión más difusión. Es hora de no bajar los brazos. Y a esa oyente debería seguir escuchando Radio Mitre, que todavía apuesta a este cretino degenerado impostor. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, antes una vieja burra llamó para decir que hay que dejarlo a Macri que ordene las cosas. Las balas le están cayendo sobre la cabeza a esa gentuza malvada de miércoles. Y siguen diciendo que Cristina, que no destruyó, construyó, hizo muchas cosas buenas y todavía lo defienden a Macri. Yo no puedo ver esto, es terrible. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, quiero aclarar lo de San Lorenzo, lo de Cerámica San Lorenzo. Sí, han despedido a 100 personas, el justificativo fue que están en crisis, pero, uno no tiene que investigar mucho para darse cuenta que Cerámica San Lorenzo es parte de una multinacional llamada Etex, con sede en Bélgica, que tiene 118 plantas en 43 países. O casualidad, acá están en crisis. En el resto de los 42 países, no. Bueno, importante también resaltar que en dos de las principales sedes de la Cerámica San Lorenzo han hecho un paro de 4 horas, han cesado su puesto de trabajo, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estas sedes son en Puerto Madryn y en Villa Mercedes, y estaremos ampliando la información. Bueno, obviamente esto se suma a la cantidad de despidos en el estado, pero esto es algo privado. Empezamos por lo privado ahora. Viste que decían, ay, nada, bueno, tocan solo a los del Estado porque son solo ñoquis. Bueno, acá ya hay 100 que son de una privada. Es lo que dijimos, Cristina era el dique de contención de los despidos. En realidad Macri estaba diciendo, anímense a despedir. mientras ese gobierno estaba en el poder, era un dique para que los privados no resolvieran sus ganancias vía despidos, que es una manera también de generar bolsillo. Mensajes en arroba revista Martia y en arroba Semimorocha, también Twitter. Sigan haciendo macanas, entre comillas, dice Hernán Javier Gallar, riéndose. Parece que la señora no tiene opciones gorilas para escuchar en la radio. Obviamente que sarcasmo. También Dani, resistiendo, dice, me dejaron sin nada, lo sigo a no aflojar. Bueno, muchas gracias. Y Hernán Javier Gallar también dice, para modificar las leyes laborales lo deberán tratar en el Congreso, a ver si se animan. Hablando de tratar en el Congreso, un nuevo DNU de Mauricio Macri, esto es reciente, anuló el decreto de Cristina, el que firmó antes de irse, que tenía que ver con devolverle el 15% de los impuestos coparticipables a las provincias. Eso queda vetado por Macri. No le quería contestar a la señora que dice que el gobierno anterior dejó todo mal. Y este sinvergüenza de Macri, lo que menos lo puedo decir, que sacó las retenciones al campo, ahora va a aumentar los impuestos. ¿Qué quiere? Está mirando Canal 13, seguro. Porque no vive la realidad. Cuando le toquen más el bolsillo, se va a dar cuenta de esta señora. La verdad me da pena porque con todo lo que dio el gobierno anterior no reconocen ni nada y dice que es Sodoma y Gomorra. Este Sodoma y Gomorra va a ser. Hola, buen día para Radio Rebelde. Habla la señora Norma de Quilmes. Me alegro de haberlos encontrado. La verdad que yo escuchaba de Elía a Víctor Hugo y ahora los encontré a ustedes, gracias a Dios. Y a esa señora que se queja, dígale que le pague Macri todas las mentiras que está diciendo ella. Yo también soy de la provincia. Y todo nunca fue como, por lo menos la gente estaba contenta. Así que, pobrecita, que vaya a cobrar la Macri la mentira que dice. Chau, chicos, adelante. Hola, buenos días. Soy Susana de Merlo y quería decir que me avergüenza este gobierno de Macri. Es un asco, una vergüenza para el mundo, para la Argentina, y una tristeza enorme para aquellos que lo votaron, porque van a tener el cargo de conciencia sobre todo lo que están haciendo. Es una dictadura, por primera vez hay una dictadura elegida por voto, por votación. Qué vergüenza, y lo que han hecho con Víctor Hugo, lo que están haciendo con todo, es un desastre total. ¡Viva los Kirchner! Hola, buen día a los compañeros de Radio Rebelde, aquí Horacio desde Avellaneda, realmente maravillado con una de las pocas voces que dice la verdad para toda la gente. Vamos a trabajar y trabajemos todos. Publicitemos la radio, uno por uno, cada uno de los oyentes, con cartelitos en las casas, en las calles. Vamos que podemos. Un abrazo grande aquí desde Avellaneda. Horacio habla. Chao. AM740. No nos queda otra. Hola, Chiche Rodríguez, me alegro que haya muerto, compañero. Sí, esa mujer que habló hace un ratito. Está ando, mi hijo. La tanqueta tan escondida. Así que ya le hicieron esto. El cuadro que está arriba, Banco Central y todo, lo conocemos todos. Esa foto ya la vimos. Bueno, empiezan de a poquito. Ya piden documentos y todo. De última te llevan por narco. Chao, un abrazo. Hola chicos, bueno, escuchándolos como siempre, soy Carlitos Echeverri de Boedo. Bueno, como siempre le digo a Luis y vuelvo a repetirlo, sobre todo para los compañeros, en realidad para todos, pero para los compañeros. Si a este presidente le va bien, a todos nosotros nos va a ir mal, pero mucho peor que lo que nos va ahora. ¿Por qué? Porque en el mundo este modelo sin represión absolutamente autoritaria no cierra. Otra que balitas de goma y señoras con la espalda lastimada. Esto no cierra sin muertos. ¿Por qué? Porque se necesitan menos jubilados. Se necesitan muertos y menos obreros que cobren por su trabajo. Se necesita muertos, muertos reales, enmascarados en el orden. Hola, soy Antonella de Palermo. Hoy es mi primer día, los estoy escuchando, me recomendaron la radio. Muy buena, me van a tener clavada en el dial todos los días, firme. Yo era una oyente de Víctor Hugo, y bueno, y ahora los voy a acompañar a ustedes a partir de hoy en adelante todas las mañanas. No aflojen, muchas gracias, me encanta la radio, saludos para todos. Mercedes de Piedrabuena, la verdad, chicos, que yo los escucho, a veces no puedo llamar porque tengo un problema, que hace 5 meses que estoy sin ascensor, gracias al gobierno de la ciudad que estuvo por 8 años, ese señor Macri estuvo por 8 años en el gobierno de la ciudad, y nosotros seguimos sin ascensores, sin las estructuras como correspondían hacer, que estaban basadas en el amparo que nos dio el juez Gallardo. Ese es el gobierno que tenemos ahora en la ciudad, porque continúa la Reta, y en la asignación que sigue este muchacho que es del Imperio Romano, ¿sí? Parece Nerón. No sé, esta señora que no deje pelos en la línea de su gorilaje y que trate de escuchar otra cosa. Yo cuando no tenía voces escuchaba radio música. Hola, soy de Zárate. Un gusto escucharlo. La verdad que muy lindo programa y lo quiero felicitar porque son los únicos que están teniendo una voz, digamos, acorde a lo que está sintiendo el pueblo en este momento. Muchas gracias por todo y fuerza, compañeros. Lo estamos escuchando en todos lados. Gracias. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Oyentes que se comunicaron al 45247816 y le damos la bienvenida a todos y a todas los que se suman al aire de Radio Rebelde AM740. Estamos aquí desde abril del año pasado y nunca habíamos tenido tantos llamados, así que está muy bueno, son todos muy bienvenidos. Es una lástima que sea porque sacaron el aire a alguien como Víctor Hugo. La verdad que cuidar ese lugar es creo que imposible, pero estaremos haciendo lo mejor que podemos aquí, remándola como siempre. Hemos hecho desde nuestro colectivo Amartya, pero quiero decir una cosa, en primer lugar pedirle perdón al primer oyente que se nos tildó la máquina, problemas técnicos y no se pudo escuchar bien el audio de su llamado, pero igual lo invitamos a que si quiere vuelva a llamar, es bienvenido. Se entendió igual. Sí, se entendió, pero se trabó, salió medio rapero y bueno, pedimos disculpas, a veces pasa. Y otra pregunta que me planteo es si vuelve el Yo no lo voté. Viste que la señora decía, no, porque se van a arrepentir. Yo creo que no se van a hacer cargo que votaron al señor Mauricio Macri. Sí. Creo, ¿no? No. Me parece. Sí, totalmente. Quiero resaltar, antes de irnos, que ya salió el nuevo número de nuestra queridísima revista Amartya. Está aquí y huele a nuevo y es una preciosura. Hermosa. Señal de ajuste. En la contratapa tenemos el Carlín, como siempre, la parte de Gracias. Mauricio, vengo a proponerles un verso. Así es. Y tenemos a la nueva líder de los sectores populares, que es María Eugenia Vidal, ahí como photoshopeada, que entró ahí en la imagen de Fernando Niembro. Esto es genial. Me pusieron 21 palos en la rueda. Bueno, notas a Carlos Barragán y Juan Manuel Abalmedina pueden encontrar en este nuevo número, como también, como siempre, el taller de los artistas. Ahí Silvana Jauregui se encarga de acercarse a el lugar de trabajo de algún artista, le hace una entrevista, saca algunas fotos a ese taller, sí, y lo publica en nuestra revista Amartya. Entrevistas claves para mí como la de Barragán, con un título interesante, me costó mucho ser oficialista, y cuenta como él, digamos, si bien hoy es el ícono de la década ganada, él viene de laburar en radio y digamos, él como cuenta como en el menemismo le fue muy bien, y que, digamos, su adhesión al gobierno tiene que ver con un compromiso político que fue descubriendo. Muy interesante la entrevista con Barragán, la entrevista con Abalmedina, también muy interesante. Yo lo que sí quiero decir es que la revista Amartya también está en riesgo, porque si no parece que nosotros estamos perfectos en este contexto. Nosotros, el papel nos aumenta cada número que sale, es un numerito que la imprenta sale, porque el papel se sale en dólares. Entonces yo, aprovechando y sin abusar de los oyentes nuevos que tenemos, es de que el que quiera colaborar con nosotros, que por favor nos haga llegar por Facebook, por Twitter, a info@martia.com.ar, al mail personal mío, juliansaud@hotmail.com, o al Twitter o al mail de Rocío, o de cualquiera de nosotros los amartianos. Hay miles de maneras para acercarnos a nosotros, que el que quiera la revista, que nos llame, que nosotros se la hacemos llegar, o vienen y conocen la casa de Amartia, la redacción, que está en la zona de Almagro, de Caballito. De Asbeles y Río de Janeiro, esa es la dirección, no es la exacta, no la vamos a dar al aire, pero si nos dicen que quieren la revista o que quieren conocer la casa de Amartia, pueden escribirnos y nosotros necesitamos, también va a haber alguien para atenderlo. Exactamente, ¿no? Que el que quiera comprar la revista, nosotros, o suscribirse a la revista, para nosotros es muy importante, necesitamos también ese apoyo para que puedan seguir saliendo las voces, ¿no? Sí, estamos en Twitter, @revistaamartia, en Facebook, Amartia Revista, como también los invitamos a que entren a nuestra web, amartia.com.ar. Con H al principio. Amartia con H. Sí, no, comunicación cero nosotros. Y también hay una Amartia que es una marca de ropa. No, señores, somos una revista. Amartia con H al principio, amartia.com.ar, nos van a encontrar. Sí, estamos acercándonos al final de nuestro programa, señores. Sí, ahí ya vemos a los compañeros de Conjura Rebelde. Compañero Julián Saud, se nos está terminando el programa, pero como bien decía usted, se está viniendo Conjura Rebelde con el señor Néstor de Picuni. Sí. Así que, obviamente, a los oyentes los invitamos a que cuando termine, no nos queda otra, se queden en el aire de AM740, porque hay una programación interesante de la mano de Picone, así que son bienvenidos. Y eso, y agradecer a los oyentes. La verdad, hay más llamados, hay muchos más llamados, no podemos pasar todo, porque la verdad que es abrumador. Sigan llamando, nosotros, si este programa se tiene que volver simplemente un pasador de llamados, lo vamos a hacer, pero sabemos que la información hoy escasea y nosotros vamos a tratar de, dentro de las posibilidades que tenemos, de las capacidades periodística que tenemos, de poder retransmitir cada noticia de que esté sucediendo en la Argentina. Sabemos que es vital la información. Sí. Y nosotros vamos a dar ese servicio, que es un servicio social y es un derecho, como dijiste vos. Dos cosas importantes antes de irnos. En el día de hoy se retoman las negociaciones con los fondos buitre en Nueva York. Hoy. Digo importante porque hay que estar atentos a ver lo que va a pasar. Ya intuimos lo que va a pasar. Que la van a empomar de vuelta. Señor, por favor, el horario, por favor. Y por otro lado, hoy se cumple un mes del acampe en Jujuy frente a la Casa de Gobierno, de la mano de la Tupac Amaru. Intentamos conseguir una nota, a veces es imposible, pero bueno, queremos mañana informarlo porque siguen allí reclamándole a Gerardo Morales que se haga cargo, porque no se está haciendo cargo de la situación de la provincia. Y bueno, allí está la Tupac Amaru, obviamente encabezado por Milagro Sala, que fue denunciada por algo parecido a lo que denunciaron a Eve, por llamar a movimiento social, la resistencia. Así que, claro, muy parecido. La denuncia fue muy parecida. Así que, bueno, estas dos noticias las dejo ahí picando. Quizá. Y están también acá en la capital, ¿no? Haciendo un acampe. Sí, si no me equivoco, enfrente de YPF, ahí en Diagonal. Ay, no me acuerdo la calle, pero sí, están haciendo una acampe allí también. Agradecemos entonces a quienes estuvieron aquí. Gracias, Julián Saud. No, por favor, un placer, venimos de donde sea, la verdad que estamos haciendo lo imposible para venir las mañanas, nosotros tenemos otras actividades, pero sabemos que hoy más que nunca hay que estar acá porque la gente la verdad que la gente nos obliga a venir acá, no podemos dejar este espacio, la verdad. Tuvimos la ayuda de Tomás García también en la edición de Maestro. Los mensajes. Estuvo Pablo Diz y toda la gente de Revista Amartia en la producción, Mavi en la operación técnica. Exacto. qué gran película, por favor. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí mañana nuevamente, cómo no, de 9 a 11 en AM740 Radio Rebelde, haciendo otro programa más de Revista Amartia, porque no nos queda otra que hacer radio. Seguinos por amartia.com.ar.